El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a Estefanía Meloño, cantante nacida en Carmelo, Colonia, Uruguay, en 1985. Durante su niñez y adolescencia participó en varios coros y bandas, siendo estos sus primeros pasos en la música, los cuales transita a través de los géneros como el pop, el rock, el jazz, la bossa nova y el soul. Se dedicó de lleno al canto una vez que se recibió de licenciada en psicología. Fue entonces cuando incursionó en estilos como el canto lírico, formando parte de la ópera uruguaya Marta Gruni. En paralelo a otros proyectos, comenzó a acercarse al tango y se suma a la escuela de esta orilla, lugar de referencia del género. Hoy quiero ofrecerles este single de José Arenas y música de Estefanía Meloño, Las dos milongas, con el acompañamiento de los guitarristas Enzo Bonici, Eduardo Larralde y Álvaro Yenta. Bailan cual nubes ardiendo, el baile las va encendiendo, crujientes y hechas de notas, y al cielo le llueve gotas de lunas que van naciendo. Muñecas sentimentales, orgasmos de las guitarras, que zafo de lesbos guarra punte de seis secretos y cantan tango en sonetos sus tacos con son de farra. La flor de un beso que late, estrofa que rima en ganas, escriben para mañana tanguitos por testamento. Si yo diabla y diosa miento, que vaya mi voz en cana. Y en medio de lo que mueven sus pechos que son alados, encienden soles cuadrados llenando el piso de brasa. Del fuego hicieron su casa con su baile iluminado. Llevando amarrado al pelo aromas de fruta alzada. Hay pibas que dos milongas pusieron astros al paso de quienes con un zurdazo bramantes vieron poesía, hembra doble y melodía, milagrería en los trazos. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a Atapaima, grupo vocal femenino conformado por cuatro artistas de Venezuela dedicadas a la música popular venezolana y latinoamericana que realzan la esencia femenina a través de la música. Ellas son Ana Cecilia Loyo, Diana Herrera, Ana Isabel Domínguez y Lorena Colmenares. Cada una de ellas ha recorrido escenarios nacionales e internacionales con sus propuestas particulares, donde han compartido con artistas y agrupaciones como el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, Aquiles Báez, C4 Trío, Vasallos de Venezuela, Ensamble Gurrufío, Cecilia Tom, Pomarrosa y Rafael El Pollo Brito. Con su forma particular de hacer polifonía, han realizado espectáculos en diversos escenarios del continente. Hoy tengo el agrado de presentarles su primer trabajo titulado De Amores y Dulzuras, disco que les ha llevado mucho tiempo y trabajo. Mis amigos de América y el mundo, les cuento que es un trabajo cuidado y de gran calidad, de una enorme sensibilidad y despliegue vocal que hoy me enorgullece mostrarles. Me comuniqué con Ana Isabel Domínguez, integrante de Atapaima, que nos cuenta todo el trabajo de este primer disco. Escucharemos a Atapaima desde su disco De Amores y Dulzuras del 2023, el tema de Sonia Basanta y Pacho Covilla, 2 de febrero. Atapaima es una agrupación vocal femenina radicada en Caracas, Venezuela, cuyas integrantes somos Diana Herrera, Ana Cecilia Loyo, Lorena Colmenares y quien les habla, Ana Isabel Domínguez. Recientemente publicamos en las plataformas digitales nuestro primer álbum de Amoríos y Dulzuras, donde también se encuentran 2 exintegrantes, quienes son Cintia Iradi y nuestra Ileana Goncalves, quienes se encuentran fuera del país. También tenemos a un nutrido grupo de artistas venezolanos, de los mejores músicos de nuestro país, dentro de los cuales se encuentran nuestro amado Aquiles Báez en 4, guitarra, algunos arreglos instrumentales y un arreglo vocal, David Sanjudo Peña, nuestro Reinaldo Chacón en la percusión, quien nos acompañó también por largo trecho, Xavier Perry, Jorge Villarroel, Jorge Torres, Andrés Cartaya, una cantidad de músicos maravillosos, no se los puedo nombrar todos porque son bastantes, pero de quien nos sentimos realmente honradas de haber contado con ellos en nuestro disco. El repertorio es latinoamericano y venezolano y pues espero que les guste mucho. Gracias, Alfredo, por la invitación a tu podcast El Canto y la Palabra. Me encanta, por cierto, el nombre de tu podcast. Y gracias por la difusión, gracias por el cariño, gracias por tomarnos en cuenta. Y pues espero les guste y nos comenten en @atapaimacanto en Instagram, que es la plataforma, la red social que usamos principalmente. Por allí estamos, pues, sus órdenes y espero podamos intercambiar mucha música. Gracias, un abrazo fuerte para todos en Durazno, Uruguay, en todo el Uruguay. Nos unen muchas cosas a toda Latinoamérica, pues nos encanta la música del sur además. Así que un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Noche del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, una ventana, un lucero, un ritmo mestizo y paria. Noche del 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, una ventana, un lucero, un ritmo mestizo y paria. Mira que el millón no acabe, sal muchacha que no calle, que todo el pueblo ya sabe que te está creciendo el talle y los senos no te caben en tu vestido de calle. Y los senos no te caben en tu vestido de calle. Ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará. Cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará, cuando llegará, cuando llegará. No temas, muchacha, ultraje por no tener tu hijo padre, muchacha, ponte coraje, muchacha, ponte tu traje, muchacha, ponte coraje, que hasta la Virgen fue madre. Muchacha, ponte coraje, que hasta la Virgen fue madre. Ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará, cuando llegará, cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará, ay, la Candelaria cuando llegará. Cuando llegará, cuando llegará. El tiempo vuela ligero y tú estarás orgullosa de tener un cumbiambero, una negrita garbosa. Tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa. Tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa. Ay, la Candelaria cuando llegará. Ay, la Candelaria cuando llegará.